Buenas tardes a todas y todos los que habéis decidido dedicar una hora de vuestro tiempo a escuchar este intento de documentar el pulso de nuestras calles y espacios públicos. Buenas noches también a Rafa, que estamos aquí de partner and partner compartiendo esta tarde para todas vosotras y vosotros. ¿Qué tal, Rafa? Pues muy bien, un programa sumamente interesante, aunque nos haya costado más de lo normal, pero yo creo que es un programa que merece mucho la pena y, como no, recomendamos la escucha, sin duda. Queríamos hacer este a pie de calle con una frecuencia menor, efectivamente, pero bueno, no, estamos empezando, sed buenas y buenos con nosotros. Estamos empezando, nunca mejor dicho. Así que otra vez hemos sacado la grabadora para recoger las voces de los barrios y que sean ellas mismas las que cuenten sus historias. Efectivamente. En octubre del 2016 nos enteramos que un grupo de vecinas y vecinos del barrio de Adelfas, en Retiro Sur, inician un proyecto que pretende, pues, comprender y difundir una corriente de pensamiento favorable a la disminución regular, controlada y racional de la producción económica, permitiendo respetar el clima, los ecosistemas y, cómo no, a nosotros, a los propios seres humanos. Estamos hablando de lo que se conoce como decrecimiento. Nos invitaron a realizar la grabación de la charla de fin de curso de este grupo de vecinas que este grupo de vecinas organizó el pasado mes de junio, y allí estuvimos grabadora en mano, como no podía ser de otra manera. El pasado mes de junio. Pasado. Y bueno, pues aquí nos tenéis, emitiendo desde el estudio de Ágora Sol Radio en el Centro Social Seco. Somos Rafa y Mariana y esto es A Pie de Calle. Pues efectivamente, allí estuvimos. Los ponentes de esa charla fueron nada más y nada menos que Yayo Herrero, militante de Ecologistas en Acción y directora de la FUGEN, Fundación Hogar del Empleado. La Vanguardia la incluyó el año pasado en su lista de las 8 mujeres más influyentes en la protección del medio ambiente en España, aunque circunscribir su figura al medio ambiente es quedarse corto. Su intervención aporta el punto de vista, pues, probablemente más teórico y conceptual en la que hemos elegido para realizar una aproximación general al concepto de decrecimiento, que es un concepto bastante complicado. A pesar de no haber podido incluir en este programa las otras dos intervenciones, aunque bueno, nos hubiera gustado, la verdad, pero bueno, ha sido imposible. Ya sabéis que en la radio el tiempo pues es oro o platino o brillantes, no sabemos exactamente, depende del día. Y bueno, pero no podemos dejar de mencionar a los otros ponentes por lo interesante de sus aportaciones. Al ser experiencias directas, frente al punto de vista un poco más teórico de Yayo, ellos directamente hablaron una de las experiencias desde lo colectivo y sin medios económicos, la otra desde lo individual y contando con recursos. Nos estamos refiriendo al colectivo Fraguas y a César Omar. El colectivo Fraguas es una iniciativa que ocupa un pueblo abandonado, Fraguas en Guadalajara, con un objetivo que va más allá de la idea de vivir de otra manera. Nuestras motivaciones principales para ocupar, habitar y reconstruir Fraguas fueron y son a través de la comunidad, la autosuficiencia, el autogobierno y la autogestión económica. El deseo de poner en marcha un modelo convivencional, autónomo y horizontal a nivel de producción y consumo que se enfrente con el preestablecido y pudiera trascendernos a nivel personal. Una ansiada vuelta al campo. Las instituciones no lo ven, como no podía ser de otra manera, con buenos ojos, y hoy la Junta pide para cada una de las personas más de 4 años de cárcel. Sí, no es por robar, es por estar en un pueblo y sacarlo a flote. Y una bonita multa, si por si eso fuera poco. Hay una iniciativa en Change.org pidiendo la suspensión de la pena, en la que se dan más detalles por si os apetece, por si queréis informaros un poco más. Y la otra experiencia de la que os hablábamos, el otro ponente es César Omar, que se autodenomina como divulgador del pico del petróleo y emprendedor agropecuario. Ahí es nada. César fue profesor de la Universidad de Bellas Artes y su participación en la charla no venía por estos temas, sino por su apuesta personal, arriesgada, valiente y distinta. Una persona de buen nivel de ingresos con posibilidad de vivir muy bien, que piensa que esta sociedad en su forma actual no tiene futuro. Y además llega a un nivel tal de convencimiento que apuesta por un cambio radical. Se lanzó a comprar una finca y organizarse la vida de una forma autosuficiente. Decrecer. Intentemos entender exactamente qué es el decrecimiento. Escuchemos a Yayo Herrero. Con esto del decrecimiento yo voy a empezar situándome como punto de partida en una afirmación. Quiero lanzar algunas ideas para tratar de sostenerla, ¿no? Y es que estamos viviendo un momento, algunas personas hablan de crisis civilizatoria o de cambio de ciclo histórico, en el que podría decirse que los seres humanos han desarrollado un modo de entender la economía, la política y la cultura que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, es un modo de haber organizado las sociedades que se desarrolla justamente en contraposición a aquello que permite sostener la vida humana y el resto de la vida. Y hacer una afirmación tan gorda requiere inmediatamente pararnos a preguntarnos de qué depende la vida humana. Y si nos preguntamos de qué depende materialmente que las personas que estemos aquí estemos sentadas respirando, tenemos que hablar de dos importantes dependencias que son absolutamente insoslayables y son tremendamente materiales. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Respiramos, nos alimentamos y vivimos solo a partir de materiales que se extraen de la corteza terrestre, solo a partir de bienes que se reproducen a partir de los ciclos de la naturaleza. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los materiales con los que fabricamos todo lo que nos rodea, la energía que nos ilumina o que nos ha permitido venir aquí, ya hayamos venido a pie y esa energía es la del alimento, o hayamos venido en un transporte motorizado y hayamos utilizado una energía fósil, ¿no? Es decir, pero todo, absolutamente todo lo que sirve para sostener materialmente la vida de los seres humanos y del resto del mundo vivo, sale de la naturaleza. Y la naturaleza, nuestra biosfera, ese planeta complejo, alucinante, es decir, donde se han desarrollado estructuras y mecanismos complejísimos para poder sostener la vida, como por ejemplo la fotosíntesis, me parece un proceso absolutamente mágico. A partir de la luz del sol, minerales muertos en la corteza terrestre, las plantas son capaces de fabricar su propio cuerpo y de además alimentar e iniciar la cadena de transmisión de energía para todo lo vivo. decir, un pequeño proceso que ahora mismo que está en riesgo, es la cadena, es la tecnología básica que permite sostener la vida, ¿no? Bueno, pues esa biosfera que nos sostiene, ese planeta que nos sostiene, tiene una característica fundamental que está muy olvidada dentro de nuestros sistemas económicos hegemónicos, y es la de tener límites. Nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. De una manera muy antropocéntrica, podríamos hablar de aquello que llamamos no renovable, que es lo que existe en una cantidad determinada en la corteza terrestre, que podría ser cuantificado y medido en toneladas. Hablamos del petróleo, del gas natural, del carbón, del litio, del platino, del hierro, de las rocas, es decir, todos aquellos minerales de la corteza terrestre que no son fabricados por ninguna tecnología, que existen en una cantidad determinada y por tanto son susceptibles de ser usados hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable ni energética ni económicamente su extracción. Por tanto, lo no renovable es obvio que tiene límites. Pero es que aquello que llamamos renovable, es decir, aquello que la naturaleza regenera, como es el agua, como es el oxígeno de la atmósfera, como puede ser la fertilidad, los elementos, los nutrientes de un suelo, aunque la naturaleza es capaz de renovarlos, también tienen límites. Y los límites vienen dados por la velocidad a la que se regeneran. Es decir, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría el metabolismo agrourbano industrial, sino que funciona a la velocidad de los ciclos naturales. Y por tanto, cuando de la cuenca de un río, cuando de un sistema hídrico, se extrae agua en una cantidad y a una velocidad mayor de la velocidad a la que se puede regenerar ese agua, aunque sea algo renovable, también se puede topar con sus límites. Por eso tenemos cuencas a lo largo de todo el mundo, pero en el Estado español y sobre todo en la parte sur, tenemos cuencas hidrográficas que directamente han sobrepasado los límites de renovación de esa cuenca, porque se ha sacado tanta agua que no le da tiempo al ciclo del agua a reponerla, ¿no? Esto nos pasa con otros ciclos naturales que, insisto, no son controlados tecnológicamente por los seres humanos, aunque sí que sean alterados por su actividad, ¿no? Y hay un tercer tipo de límites, que es el que viene dado por lo que denominamos sumideros del planeta. ¿Qué son los sumideros del planeta? Pues son procesos también químicos que permiten degradar los residuos que generamos los seres humanos y el resto de los animales. Es decir, la vida genera residuos, genera restos. Los seres humanos en las civilizaciones industriales generamos cantidades ingentes de residuos. Y esos residuos son incorporados de nuevo en esos sumideros del planeta, en esos procesos que degradan los residuos, volviendo a generar materiales que se incorporan a los ciclos de la naturaleza. Pues bien, esos ciclos naturales tampoco funcionan a la velocidad que le gustaría al sistema capitalista, funcionan a la velocidad de la naturaleza. Y cuando el flujo o la emisión de residuos es más grande que la tasa a la que funcionan esos ciclos, lo que resulta es que los residuos quedan acumulados y aparecen los fenómenos que llamamos de contaminación, que alteran las condiciones de los suelos, alteran las condiciones del agua o alteran las condiciones de la atmósfera en donde estos residuos quedan depositados, ¿no? Esas alteraciones cambian las condiciones que organizan lo vivo. Nuestro planeta Tierra no funciona como una gran maquinaria, no funciona como un reloj, sino que es un planeta que se autoorganiza. Por eso la atmósfera no ha sido igual a lo largo de los últimos miles de millones de años de evolución, ¿no? Esta atmósfera que hemos tenido hasta ahora es la atmósfera adecuada para que se haya desarrollado la especie humana. Por tanto, ese cambio acelerado en las condiciones de la naturaleza lo que hacen es arriesgar el hecho de que este planeta siga siendo un lugar tan adecuado para que exista nuestra especie. Porque nosotros y nosotras dependemos de esta temperatura media global. Nosotros y nosotras estamos acostumbradas a que haya esta cantidad de oxígeno en la naturaleza. Hemos podido desarrollarnos, brotar y extendernos por este planeta porque existen otros compañeros y compañeras de aventura planetaria, como son plantas, microorganismos y animales, de los cuales dependemos, que son el conjunto de lo que solemos llamar biodiversidad, ¿no? En nuestro planeta Tierra, tiene límites, y en algo que tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Sin ánimo de ponernos catastrofistas, no parece tener discusión que todos los habitantes de la Tierra compartimos un problema: los recursos finitos y el cambio en los delicados equilibrios naturales que permiten la vida humana. A algunos límites ya se ha llegado y a otros estamos a punto de llegar. Cierto es que hay quien dice que la mengua de los recursos de nuestro planeta no dejan de ser hechos puntuales a los que con nuestra capacidad técnica seremos capaces de hacer frente. Pero hay muchas preguntas que plantearse sobre esta afirmación, que en el mejor de los casos parece una huida hacia adelante. Pensemos, por ejemplo, en cómo promovimos el uso del diésel para reducir la contaminación y hoy anunciamos su prohibición por la misma razón. Del mismo modo, las recientes noticias sobre restricciones de suministro de agua en Galicia nos lleva a reflexionar sobre la falta de coherencia de nuestra política hidráulica, que desde patrocinar un trasvase desde el Ebro al Levante ha pasado a una siembra de desaladoras por todo el litoral, sin conseguir que estas funcionen siquiera mínimamente, llevando a las comunidades autónomas de nuestro país a una verdadera lucha por el agua, y esto sin salir de nuestras fronteras, más allá de las mismas y en otros puntos del planeta. Esa lucha por el agua deriva en guerra. En las próximas 48 horas iniciaremos un bloqueo indefinido en todas las ciudades y las quebradas. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Hola. Es un placer conocerlos personalmente. Qué placer es mío, caballero. He visto todas sus películas. Todas, qué maravilla. Estamos muy honrados de que estén ustedes en nuestra ciudad. Pasen, por favor. Gracias. Una fotografía para mi álbum de recuerdos. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Sí, oiga, muchísimas gracias por los policías, los que nos mandó. Ya nos sentimos mucho más seguros. Es un honor para mí. Están quemando los residuos de agua. Disculpen ustedes, una pequeña trifulca doméstica. Nada de lo que hay que preocuparse. No, no se preocupe. Mientras quede champán para beber, que como en pasteles, como dijo esta María Antonieta. Solo una excusa que algún fanático está usando para soliviantar a los desesperados y así ganar un hombre y sacar provecho. Bueno, espero no le importe que lo diga, pero la verdad me parece bastante razonable lo que ellos piden. Tal vez si usted estuviera mejor informado. Somos un país con escasos recursos. Nos es muy difícil mantener un servicio de abastecimiento de agua sin una fuerte inversión extranjera. Lo que pasa con esta gente es que piensa que el dinero del gobierno crece en los árboles. Muy bueno. Y dada su larga historia de explotación, los indios llevan la desconfianza en los genes. Se hace muy difícil razonar con ellos, cuando además son analfabetos. Pero es así. Tenemos informes objetivos de profesores de Harvard, el FMI... Me encantaría. Me encantaría ver cómo se las arreglan estos cabrones del FMI para alimentar a sus familias con 40 putos dólares al mes, ¿que no? En fin, que en este mundo globalizado... Disculpe, reclamar mi atención. Sí, en este mundo globalizado los indios se dedican a quemar los residuos de agua y a lanzar piedras a la policía. Es el victimismo contra la modernidad. Oiga, pero no quiero ser mal educado. A mí me parece que una persona que gana 2 dólares al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%, ¿no? Digo, por lo menos es lo que a mí me cuentan. Es curioso. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. Sí, pero nosotros tenemos un presupuesto muy, muy ajustado. Sí, eso es lo que nos pasa a todos. A pie de calle. A pie de calle. A pie de calle. Lo que nos gusta está en las calles. Thank you. Hemos escuchado parte de la teoría, pero ¿cómo llevarla a la práctica? Parece un objetivo ambicioso, incluso imposible desde nuestra sociedad actual. Antes de llegar a una conclusión, sin embargo, intentemos acercarnos a la aplicación de los principios decrecentistas en vidas como las vuestras o las nuestras. Para ello hemos querido charlar con personas que incorporan la teoría a su día a día. Inma y Pablo, compañeros de Seco y de Ágora, nos han explicado cómo entienden ellos el concepto de decrecimiento y contado las maneras que han encontrado para incluirlo en lo cotidiano. Pues yo entiendo cuando hablamos de decrecimiento que pues algunos sectores de la sociedad o cada vez más gente vamos siendo conscientes de que no se puede crecer ilimitadamente, que estamos agotando los recursos del planeta y que si queremos que esto no reviente y que o que pueda haber una posibilidad de una justicia social, pues tenemos que empezar a consumir menos, sobre todo a consumir menos, a ser conscientes de cómo nos movemos, de cuánto gastamos, de cuál es nuestro ocio, o sea, de nuestra huella ecológica, y ser consciente de eso y empezar a tomar medidas para que el impacto simplemente de vivir cada uno de nosotros sea menor en el planeta, pues yo creo que eso es lo que entiendo por decrecimiento. Tranquilo, no hice nada, qué culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleado. Como un perro contra otro por ser perro mal parado. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenado. ¿Cuánta bronca habrá guardado para que? Pues yo creo que dentro de los movimientos sociales sí empieza a haber una conciencia y sí que hay gente que estamos preocupados por esto, pero desgraciadamente creo que desde las instituciones o las empresas, pero me has preguntado por las instituciones, creo que vivimos en una cultura de la imagen y de marketing, y creo que lo que se hace es siempre con un conteo de votos por detrás, y que desgraciadamente las iniciativas que se toman son más para transmitir una imagen o una posición que para hacer algo eficaz. Sí, creo que el Ayuntamiento de Madrid está tratando de hacer algunas iniciativas, pero muy tímidas, y yo no sé hasta qué punto están bien encaminadas. Pues no sé si directamente afecta al equilibrio o de la relación entre las personas o las dos cosas son síntomas de lo mismo. Cuando uno tiene una vida como más pequeña, más en más local, en su barrio, pues tiende a colaborar con sus vecinos, a organizar iniciativas comunes, lo que sea. Ahora mismo estamos aquí haciendo una comida popular y vamos a consumir mucha menos energía y muchos recursos que si cada uno hiciese la comida en su casa. A lo mejor no es una cosa que se puede hacer todos los días, pero sí que yo creo que es un buen ejemplo. Y cuando hemos llegado a un punto en el que yo no sé cómo se llama mi vecina de al lado, o bueno, una anécdota que me parece muy representativa que tuve hace tiempo con una compañera de trabajo, a la que se le rompió la lavadora. Ella vive en Malasaña, se le rompió la lavadora a medio programa y la solución que se le ocurrió fue meter toda esa ropa en una bolsa o en un barreño, no sé, en un recipiente que le permitiese llevarlo, irse al pueblo de Vallecas, a casa de su madre, a acabar la lavadora. No se le pasó por la cabeza tocar el timbre de quien vive a la de su casa, que muchas veces no sabemos quién es, explicarle la situación y acabar de poner la lavadora en su casa, que sería mucho más lógico. O sea, aparte del síntoma de que la relación humana se está perdiendo mucho, es que hay un gasto energético ahí también en desplazarte hasta allí, que bueno, a lo mejor es una forma de que vea a su madre también. Eso habría que analizarlo. Pero vamos, yo creo que de lo que estamos hablando queda claro el ejemplo. Rebeca, te ha llegado un recibo de la tarjeta de crédito de $900. No necesitas un pañuelo. Total, ¿quién necesita un pañuelo? Si te pones unos vaqueros viejos por el cuello, te abrigarán igual. Eso es lo que haría tu madre. Es verdad, eso haría. Pero ¿te has fijado en que este pañuelo reflejaría con más intensidad los rasgos de tu personalidad? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, claro que sí. Sigue hablándome. Tu mirada con él se iluminaría. Mi corte de pelo parecería más chic. Y te lo pondrías con todo. ¿Y sería una inversión? Podrías ir a la entrevista de Led más segura de ti misma. Mucho más. Y con aplomo. ¿Con aplomo? La chica del pañuelo verde. Bueno, yo esto que me planteas lo relaciono mucho también con el fenómeno que se habla de gentrificación. Cuando pasamos de ser personas que convivimos a ser vistos y, bueno, y a funcionar como consumidores, pues cambian un montón las dinámicas de los barrios. Se deja de colaborar, dejas de conocer a tu vecino, no, desaparece el pequeño comercio donde tú reparas tu calzado en lugar de irte a un centro comercial a comprar calzado, o vas a una gran superficie a comprar comida en lugar de tener una relación más estrecha con tu panadero, con tu verdulero, con el carnicero, y los barrios pierden vida, o por lo menos pierden la vida que nosotros conocíamos. Y yo creo que sí, que tenemos ejemplos de barrios que desde ese punto de vista han quedado muertos. El centro de Madrid, por ejemplo, mi abuela vivía en el centro de Madrid, detrás del Congreso de los Diputados, y yo me acuerdo cuando era pequeño de ir a hacer la compra al mercado de Antón Martín con ella, y ahora prácticamente uno tiene la sensación cuando pasea por allí que está en un centro comercial o en un parque temático para turistas. Es gente que pasa por allí, que no establece ningún vínculo, que compra una experiencia o algo así, y lo hacemos todos cuando viajamos, y desaparece, y no, y eso para mí es no tener vida. Pues yo creo que, como todo, el primer paso es informarse en la medida de lo posible y pensar. Y cuando uno adquiere una cierta conciencia de cómo repercuten las decisiones que toma, pues empieza a funcionar de otra manera. Pues baja a comprar pescado a la pescadería y se preocupa de dónde y cómo ha sido pescado ese pescado. O ve que los espárragos que va a comprar para hacer un revuelto de espárragos vienen de Perú y le parece una barbaridad que haya un barco que ha cruzado un océano para venderle unos espárragos a un euro y lo que le habrán pagado al productor de esos espárragos. Y cuando uno es consciente o va adquiriendo conciencia de cada acto que hace, pues cambia su forma de vida, cambia sus hábitos. Cuando no ves que no necesitas tener 200 pantalones y cambiarlos todos los años, sino que a lo mejor puedes arreglar el 7 que se te ha hecho en un pantalón, pues ves que tu vida va teniendo menos impacto en el planeta, y eso es caminar hacia el decrecimiento en la medida de lo posible. Machines will do the heavy work. machines. Horsepower, not manpower. Planes, not war. Somos seres radicalmente interdependientes. A lo largo de toda la vida necesitaremos que haya otras personas alrededor para ocuparse de un hecho material e indiscutible, y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que nacen, que crecen, que se enferman, que envejecen y que se mueren. La vida humana en solitario es inviable. Cada vida no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta y además se mantenga a lo largo del tiempo y de las generaciones es que mantengamos unas relaciones con la naturaleza limitada que sean razonables y que mantengamos unas relaciones entre las personas que permitan ese cuidado de los cuerpos vulnerables. Por eso nos hemos interesado especialmente en saber cómo nos afecta ese crecimiento imparable en los entornos más cercanos, en los barrios, en las ciudades y en los círculos de proximidad. Un huerto urbano, un centro social, un portal de vecinas, una asociación de pensionistas, en definitiva, una comunidad local de cualquier tipo, puede establecer la diferencia entre el individualismo y el apoyo mutuo, entre la soledad, donde la vida humana es incierta, y la pertenencia a un grupo, en donde encontraremos quizás las relaciones que hagan de nuestra vida una certeza. Yeah. Pues es un poco lo que dice el término de crecer, ¿no? Entonces ha llegado un momento que bueno, el planeta no es resiliente ya, o sea, a todos los recursos son finitos, entonces de crecer es simplemente volver atrás en vez de seguir ese movimiento muy marcado por el capitalismo que es producir para consumir y desechar. Pues de crecer es lo contrario, es dejar de o intentar en la mayor medida lo posible no generar tanto residuo, no comprar de forma masiva cosas que no necesitamos, arreglar todo lo que se estropea de tirarlo y cambiarlo por algo nuevo. Es un poco pues eso, volver hacia atrás, intentar generar un impacto menor en el planeta y en nuestra vida de consumo. Soy un poco negativa además, pero porque yo sí que veo, o sea, o creo que hay una urgencia, ¿no? en cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, pues tiendo a pensar que todo lo que se hace desde administración, gobierno, tal, pues es poco. Pero bueno, valoro también que haya ciertos cambios. Por ejemplo, valoro que el ayuntamiento ahora haya decidido poner contenedores para poder hacer compost. Entonces, todos los residuos orgánicos que acaben reutilizándose, porque es eso, la clave es reutilizar todo, ¿no? Reutilizándose en composteras, en huertos y demás. ¿Qué falta? Falta que no hay una conciencia, y que la conciencia se crea con la educación y no con poner cartelitos y ya está. Pues porque, jolín, los humanos somos demasiado comodotes en muchas cosas. Entonces, yo de verdad que me la verdad es que me pone de los nervios, pero el oír de ay, vos, que es un rollo, es que, jo, es que, o ver a gente que yo creo que a lo mejor a veces lo hacen con todo su buen hacer, pero no miran, o sea, de ver a gente echando en contenedores a lo mejor de papel, echar un montón de plásticos y de cosas, y yo qué sé, si el contenedor de papel no me eches periódicos en una bolsa de plástico que es de papel, está claro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que educar, porque no la gente no está bien educada y no está bien concienciada con esto. Entonces, me parece genial lo de los contenedores, pero por lo que he visto y he oído, la gente no sabe qué es lo que tiene que echar, y no es tan fácil echar compost, porque bueno, estamos hablando de que tienen que ser restos de comida cruda, no cocinada, o sea, y hay gente que tira ahí todo lo que le sobra de la comida y cree que ha hecho su buena acción del día, ¿no? Entonces, pequeños pasitos, bien, pero jo, pero con una concienciación detrás y con una educación detrás, ¿vale? Y hay algunos grupos que sí que tienen esa conciencia un poco más abierta y que lo intentan, ¿no? Y hay un grupo así potente de ecologistas en el Parlamento. Estoy pensando en el Flora en Marsellés y este, que bueno, yo a veces le sigo y sí que veo que intenta pues eso, concienciar un poco a todos los demás la importancia de que el planeta es lo primero, que parece que siempre lo dejamos en el quinto, sexto, octavo lugar, ¿no? Y al final es lo único que tenemos para vivir. Entonces a mí me agobia mucho pensar que van a ser todas las generaciones que vengan detrás, porque bueno, a riesgo de confundirme, el petróleo es finito y el agua también, y bueno, yo no me quiero imaginar lo que puede ser un mundo sin agua. Entonces sé que suena un poco distópico, pero pasará, si seguimos así pasará. Yo no lo veré, quizá no, pero habrá gente que sí lo vea. En cuanto a posturas políticas, por lo que he leído, y de verdad que yo, esto es mi opinión y demás, yo creo que hay muchos movimientos sociales y sobre todo movimientos que miran bastante la anarquía, que se autoorganizan y que tienen más conciencia de un pelín más conciencia ecológica que obviamente que el gobierno que tenemos no tiene ninguna, que mira simplemente por el dinero, por producir y ya está, y por consumir, ¿no? Pero bueno, son movimientos muy pequeñitos que bueno, que espero que sigan haciendo ruido, pero que también parte un poco de la educación. Si no hay educación medioambiental en los colegios y demás, o sea, no, y campañas potentes, o sea, para el resto de la ciudadanía, lo veo complicado. Pero bueno, todo pequeñín esfuerzo y toda pequeña aportación, pues eso es lo que se está haciendo ahora poco a poco, que al principio la gente se cabreaba un montón cuando decían, pues eso, las prohibiciones de conducir coches cuando hay un alta contaminación y demás. Al principio, bueno, era una locura. Además, poco a poco, como la gente como que se va acostumbrando y demás, y bueno, pues eso, todo este tipo de cambios necesitan un tiempo, ¿no? Pero yo creo que valoro las pequeñas cosas, pero creo que necesitamos campañas mucho más potentes por parte de ayuntamiento, del gobierno y demás. Goodbye, goodbye, goodbye. Yo no sé, porque tampoco soy experta en el tema, pero no sé si puede acabar con la vida de un barrio. Lo que sí que creo es que puede acabar con la vida del planeta, con lo cual si no hay vida en el planeta no va a haber vida en un barrio. O sea, eso para empezar. Estamos hablando de que los recursos naturales que el planeta nos ofrece para que los humanos usemos, digamos, llevan ya como 2 o 3 años acabándose en agosto, y nosotros seguimos tirando hasta final de año. Con lo cual, esto yo creo que si continúa de la misma manera, pues cada vez agotaremos antes los recursos que la Tierra, que el planeta dispone para nosotros, un poco antes, con lo cual llegará un momento en que la vida no sea sostenible. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. El crecimiento este desmesurado, el hecho de que de repente vas por un barrio y no tenga ninguna identidad porque tiene exactamente los mismos grandes superficies o supermercados de otros lados vendiendo lo mismo, los que tienen las mismas cadenas de restaurantes, de bares, que son exactamente iguales en todos lados y tal, bueno, pues eso hace que un barrio pierda pues toda su identidad. El decrecimiento es lo opuesto. Claro que ¿por qué? Porque el decrecimiento parte de ayudarnos mutuamente. El decrecimiento genera tejido social. Porque de repente, pues a ti se te da muy bien hacer pan de masa madre y resulta que a tu vecina, pues tiene huerta en Rivas y tiene un montón de rúcula y de pepinos que no sabe qué hacer con ellos. Pues entonces tú vas y cambias tu hogacita de pan de masa madre que has estado haciendo esta semana por un montón de rúcula que te da tu vecina, y entonces ya estás generando un contacto con esa persona y ya en la calle te vas a parar con ella y partís de tener algo en común y vais generando pues esos barrios que yo creo que están de alguna manera no sé, inconscientemente o no, pero que están planteados dentro de este movimiento. Decrecer no significa volver al paleolítico, o sea, significa volver a los años 70 más o menos, donde una lavadora te duraba 25 años o 30, una vajilla también, donde no necesitabas tener tu casa llena de trastos y de cosas porque, bueno, pues conseguías hacer varias o una te valía para otras varias, no... donde encendías la tele y aunque sí que había ciertos atisbos, ¿no? De cómprate esto para esto que te soluciona esto, no era el rollo de generar una inmensidad de necesidades que en realidad ni siquiera tenemos, pero generarte esas necesidades para que vayas a comprar y para que sientas cierto placer cuando compras y te dé una felicidad instantánea y luego cuando se te va esa felicidad tienes que comprar más para seguir teniéndola, ¿no? Yo recuerdo, o sea, y yo no soy tan mayor, yo recuerdo que cuando era pequeña yo estrenaba ropa 2 veces al año, porque es que con 2 veces al año, 3 te vale, porque hay 4 estaciones al año, entonces no necesitamos cada 15 días cambiar el armario, ¿no? Que es lo que se está potenciando dentro de las grandes industrias y lobbies textiles, ¿no? Bueno, pues el hecho de que vuelvas a esto un poco, a esos años 70 tal, a que, pues eso, uses la ropa de la vecina porque has tenido un hijo y tu vecina tiene un hijo de un año mayor, pues te va pasando la ropa, todo ese tipo de cosas, pues claro que genera el hecho de bueno, pues una sociedad en la que nos ayudamos y nos apoyamos mutuamente para un montón de cosas y no nos alienamos, porque yo creo que el consumir a lo bestia, el estar todo el día en casa mirando el ordenador y pidiéndote cosas en Amazon que te llegan y que las usas dos días y luego te olvidas, te aliena, te hace individualista. No conoces a la gente que vive cerca de tu casa. No nos va cada vez llenando más la vida de cosas materiales, pero no la vida de cosas no tangibles, que en realidad, como seres humanos y como especie, no podemos, o sea, no estamos diseñados para vivir solos, estamos diseñados para vivir en comunidad y con los demás, y eso es muy chulo, y eso en un barrio, ojo, es genial. Entonces yo creo que sí que aporta un montón de cosas nuevas. Mira, a los proyectos que están saliendo ahora de cohousing, ¿no? De gente que bueno, que se realiza, se crea una vivienda, diseña una vivienda en torno a poder vivir en comunidad, en que tú tengas tu piso para tu intimidad y tus cosas, luego hay zonas comunes donde tú, pues tus hijos pueden salir a jugar con los otros, tal, o de repente pues os bajáis un día y celebráis una reunión pues con alguien que ha cocinado algo, otra cosa que ha hecho otro, y bueno, y donde se toman decisiones sin que de una forma horizontal, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es muy importante. Bueno, es que si no, que no sé, somos una especie de robots extraños en un barrio, es que no tiene sentido. Entonces pues eso, el crecimiento nos individualiza y el decrecimiento nos pone en comunidad, nos pone en esa perspectiva. Desde lo personal, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, y sobre todo lo principal es pensar que mucha gente va con no, pues yo no hago nada, porque como si yo sola no va a causar un impacto. Simplemente pensar que sí, que causa, aunque sea un impacto mínimo, pero que cuando hay 20, 30, 40 como tú, que las cosas cambian mucho más. Entonces, así, para hablar de formas concretas, yo creo que hay que tirar para el residuo cero. El residuo cero es así un movimiento que ahora mismo además está bastante en alto. Se puede encontrar un montón de información, hay grupos en redes sociales y demás. Con el residuo cero es intentar generar el mínimo de residuos, y no vale reciclar, eso es generar residuo, porque no todo se recicla. Es más, se recicla muy poco de lo que se tira a los contenedores, pues, por muchas razones. Entonces, no generes residuo, cosas que puedas evitar. Ahora, pues eso, la gente ya intenta ir a la compra con bolsas de tela o con bolsas reutilizables y tal, ¿no? Pues con eso, ir un poco más allá, dar pequeños pasitos poco a poco hasta que puedas vivir en un hogar y crear un entorno en tu barrio donde lo que tiras a la basura cada vez sea menos, hasta que sea poco o casi nada. Entonces, eso pasa por lo primero, intentar no usar plástico, porque es lo que más contamina, y aunque se recicle, da igual. O sea, hay muchísimo plástico que acaban los océanos, por ejemplo, las pajitas de plástico, que es como una lacra. Bueno, pues no necesitamos pajitas en realidad para bebernos un cubata, o sea, o lo que nos bebamos. No, venga, di no a las pajitas en los lugares donde las pongan, no las compres en tu casa. Los cepillos de dientes, hay un montón de alternativas, desde cepillos donde solo cambias la cabecera del cepillo a cepillos de bambú, por ejemplo. Y el bambú, pues cuando es más biodegradable, o es biodegradable en comparación al plástico, ¿no? Claro, tú piensas, jo, si yo uso un cepillo cada 6 meses o lo que sea, tú y con multiplica a todos los que somos, piensa lo de la higiene femenina, por ejemplo, las mujeres, lo de la copa menstrual. La verdad es que es un cambio brutal que recomiendo, y ya no solo por todo lo que te ahorras de gastos de compresas o tampones y demás, sino porque primero te estás poniendo algo que está lleno de químicos para blanquearlo, y además no estás generando ese residuo que está por ahí y que no, de verdad, que no se degrada. Y yo sé que suena un poco utópico, por ejemplo, porque siempre vamos con un montón de prisa, tal, los que tengáis hijos, los pañales. Bueno, pues yo no digo que siempre tengáis que usar pañales de tela, pero y si cambiamos, y si por lo menos, pues eso, pues lo del fin de semana intentar hacerlo de tela, y el resto, pues demás, o sea, pequeños cambios, muy, muy pequeños, poco a poco, que puedan generar un cambio un poco más, no me atrevo a llamarlo radical, pero sí que puede ser un impacto bastante positivo. Entonces, bueno, de verdad os animo a leer sobre residuo cero, es muy interesante, hay muchísimas páginas donde ofrecen muchas pistas y mucha ayuda para hacer un montón de cosas. Y por favor, lo de los plásticos, plásticos desechables, es que si se pueden comprar sets de cosas de otro material, o aunque sea de plástico, pero que lo reutilices, que no vaya a acabar, que no lo uses para cogerte algo y lo tires al contenedor directamente. Eso la verdad es que tiene un impacto muy muy negativo en el planeta y en el barrio también, o sea. What a wonderful calle. A pie de calle. A pie de calle. En Ágora Sol Radio. Ahora el salto inverso, volviendo a lo local y de lo local y próximo a lo general, porque otra cosa que parece bastante real es que el crecimiento ilimitado afecta de manera directa a todo el modelo económico y social en el que se basa nuestra cultura. Toca hacerse preguntas sobre transporte, energía, medio ambiente, residuos, etcétera. Preguntas además de manera global. Hablemos de océanos, de cielos, de costas, y de los polos. Y dentro de estas preguntas no debemos olvidarnos de palabras como derechos humanos, redistribución de riqueza, ciencia limpia, y la escala de estas preguntas debe de ser igual de grande que los problemas a los que nos enfrentamos como el conjunto de los habitantes del planeta. Para plantear preguntas adecuadas, porque ya sabemos que nunca hay una sola respuesta, volvemos a escuchar otra vez a alguien que sabe mucho de esto, Yayo Herrero. De la propuesta del decrecimiento o de la constatación del decrecimiento, lo que dice es: tenemos un techo ecológico que supuestamente no hubiéramos debido superar y está pulverizado, pero tenemos también un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas decentes. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos definir un espacio de vida segura para las personas. Y eso pasa necesariamente por asumir que la esfera material de la economía va a decrecer sí o sí. Es decir, no somos, o yo no soy, no me considero decrecentista, porque defienda una opción política. El decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato. El uso de materiales y energía global, el uso de tierra global, el uso de agua global decrece sí o sí, y si no, que se lo pregunten a los iraquíes, a los sirios o a muchas poblaciones ya colapsadas si han decrecido en el uso material de los productos de la tierra o no. La clave, por tanto, está en cómo afrontamos ese dato, si no mirándolo o si lo hacemos abordando un sistema justo que de alguna manera permita reconvertir los metabolismos, que no será fácil, pero es posible, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Cuáles son entonces las cosas que nos hace falta producir para satisfacer esas necesidades? Y en función de ello, ¿cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios? Y veremos que hay un campo de recorrido enorme cuando hablamos de los sistemas alimentarios, que son extremadamente consumidores de energía fósil y además extremadamente ineficaces, y podemos hacer un esfuerzo grande de relocalizar nuestra producción de alimentos. Tenemos que hablar de los sistemas de transporte y podemos cambiar radicalmente nuestro sistema de transporte, llamando la atención de que sobre todo lo que necesitamos de alguna manera es construir cercanía, un modelo de vida más cercano, ¿no? Necesitamos también acondicionar los espacios en donde vivimos. En la época del pelotazo urbanístico se construyeron unas casas de escasa calidad, donde te achicharras en el verano y te quedas helado en el invierno, y la gente utiliza cantidades ingentes de energía fósil para tener una temperatura a veces decente y a veces absolutamente indecente, en el sentido de estar en el invierno casi con una chaquetita puesta y estar en el verano en manga corta en casa, ¿no? Es decir, hay muchos campos en los que podemos intervenir y muchas transformaciones que tenemos que hacer. Necesitamos apostar por un tejido de campo vivo. Vivimos con la paradoja de que nuestro campo se desertiza. Hay procesos migratorios en las ciudades, mientras que el campo que tenemos, que en el Estado español, en la península ibérica, queda un montón de campo, sin embargo se ve abandonado. La agroecología es una propuesta que requiere mucho trabajo humano y además puede producir alimentos que no envenenen ni a las personas ni a la tierra. Tenemos un montón de posibilidades para trabajar desde lo local hasta lo meso y hasta lo micro. Propuestas que están cuantificadas, hay propuestas para cambio de mix energético a nivel estatal, que están en cajones de ministerios. Hay propuestas de transformación del modelo de transporte, que están en cajones de algunos sindicatos. ISTAS, por ejemplo, el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras, hizo trabajos excelentes, calculando incluso el trabajo socialmente necesario que se podía generar. Es posible hacerlo y hay alternativa. Pero donde tenemos la importante disputa es de la hegemonía política y de la hegemonía cultural. Cuando digo disputa de la hegemonía política, no me refiero a que espacios como este lleguen otros sectores políticos distintos, que me parece fundamental. Es decir, a mí no me da igual quién gobierne, obviamente, pero necesitamos mayorías organizadas en la calle que sean conscientes de esta necesidad y estén dispuestas a trabajar por ella. Pero sobre todo, lo que necesitamos es una disputa de la hegemonía cultural. El gran problema que tenemos es que hemos acuñado una forma de entender el bienestar, una forma de entender la vida buena, una forma de entender el progreso que le es muy funcional al modelo económico dominante. Hemos terminado creyendo que el progreso era la posibilidad de vivir emancipados y emancipadas de la naturaleza, emancipados y emancipadas del resto de las personas y emancipadas de nuestro propio cuerpo. Y eso es una fantasía, es una falacia. Y esa fantasía tiene que ser sustituida por una imaginación creativa y con los pies bien asentados en la tierra que nos permita reconstruir esos vínculos de cooperación, que nos permita reconstruir esos vínculos con la tierra que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas. Y ahí tenemos un reto tremendo. Hay que disputar el concepto de libertad. Libertad no es hacer lo que a cada uno se le pone en donde se le ponga. Libertad, sin hablar de igualdad y de justicia, conduce a una idea liberal de libertad donde hay quien tiene el derecho a consumir lo que le da la gana, mientras otras personas se quedan sin los mínimos para estar vivos y vivas. La libertad es un concepto relacional, al igual que el concepto de derechos. Los derechos humanos son derechos que también son relacionales, porque el derecho a tener lo que quiera, que es el derecho más protegido en nuestras sociedades capitalistas, el derecho de propiedad, el derecho sobre la propiedad, sobre aquello material que es poseído y que por tanto no está accesible para otros y otras, cuando esa propiedad es excesiva y obscena, lo que hace es eliminar la posibilidad de que otras personas lleguen a los mínimos, ¿no? Por tanto, asumir el necesario decrecimiento de la esfera material de la economía requiere una redistribución radical de la riqueza, y cuando hablo redistribución radical de la riqueza no me refiero a la renta, me refiero al acceso a las cosas materiales que necesitamos para estar vivos y vivas. Nos animaría a investigar porque hay propuesta elaborada en todos los ámbitos del conocimiento. Hay propuestas desde la ciencia limpia, hay propuestas desde el cambio energético, propuestas desde la agricultura, desde la pesquería, propuestas sobre las formas de construir, sobre la edificación, ya os digo, a todas las escalas. Propuesta hay. Lo que necesitamos es una conciencia mayoritaria de lo que nos va en ello. Lo que necesitamos es esa conciencia cooperativa de que necesitamos darle ese giro, ¿no? Yo quiero terminar llamando la atención, yo no sé si habéis seguido mucho el discurso. El de Marie Le Pen es un discurso súper inteligente. Marie Le Pen no dice ninguna tontería. Cuando Marie Le Pen le está diciendo a los franceses, y se dirige sobre todo a los sectores más precarios, más despolitizados, que se encuentran más solos y tienen más miedo ante la incertidumbre, les dice, aquí no cabemos todos, y vosotros, por el hecho de ser franceses, tenéis derecho a esta protección que yo os puedo brindar. La trampa o el problema es que cuando Marie Le Pen le dice a los franceses, aquí no cabemos todos, tiene razón en una parte, y es que con ese modelo de consumo, claro que no caben todos. Claro que hay gente que queda expulsada de los márgenes. La trampa de Marie Le Pen es que no le cuenta a los franceses que ese modelo requiere que el ejército francés esté colocado en un montón de lugares de África saqueando recursos y matando gente para poder sostener el modelo. Podemos caber todos con unos estilos de vida muchísimo más sencillos, con menos horas de trabajo remunerado, con más tiempo para desarrollar relaciones, con más tiempo para tener vidas más localizadas a nuestro alrededor, pero desde luego también con menos uso de materiales, con menos uso de energía y con algunas cosas que hemos incorporado casi como tercermundista. Yo iba en el metro, había aire acondicionado en el metro, pero íbamos un poco acalorados. Y un señor que llevaba al lado me ha dicho, vamos en condiciones tercermundistas. Claro, si consideramos tercermundistas sudar en verano, vamos apañados, ¿no? Es decir, el asunto es que tenemos muchos elementos para poder protegernos y las claves son cooperar unas con otras, tomar esa dimensión de la radical vulnerabilidad de cada vida humana en solitario y por tanto de cuánto nos necesitamos unas a otras, y por otro lado de nuestra dependencia de la tierra y de cuánto tenemos que mimar esos procesos alucinantes de la naturaleza que son los que nos han sostenido como especie a nosotras y al resto del mundo vivo, ¿no? Yo sé que es una situación difícil, pero creo que también es la tarea más hermosa, más necesaria y que más sentido vital nos puede dar en estos momentos, y que abordarlas de forma colectiva y conjunta puede proporcionar también un espacio de lucha, de reconocimiento mutuo de unas personas con otras que merece muchísimo, muchísimo la pena abordar. ¿Es reflejo el decrecimiento entonces de esa utopía que decía Galeano? ¿Es un sueño pensar que los seres humanos podemos construir un tipo de sociedad que se base en la cercanía, en la cooperación, en la sencillez? Puede ser. Pero la pregunta de cómo afrontar un futuro incierto en este planeta nuestro queda abierta y debe ser objeto de reflexión, tanto a nivel de las instituciones como de manera personal. Con esta reflexión, pues, os dejamos hasta la siguiente entrega. Como siempre, os agradecemos que hayáis estado ahí.